El portavoz de la representación del Ejército Popular de Corea en Panmunjom dio declaraciones a la prensa el día 22, en relación con que Estados Unidos inició por fin, junto con los belicistas surcoreanos, el ensayo militar Ulji Freedom Gadeon 17, otro simulacro de guerra de agresión a Norcorea, a pesar de la advertencia de esta y las protestas unánimes de dentro y fuera del país. El vocero dijo como sigue: Participan en este ensayo de guerra más de 17.500 efectivos yanquis de ocupación en Surcorea, más de 50.000 del ejército surcoreano, las tropas de siete países satélites y más de 480.000 funcionarios públicos de administración, policías, civiles y empleados de las empresas privadas de Surcorea. También se movilizan los equipos de guerra de los yanquis de su territorio continental y su zona operacional del Pacífico. Por eso ahora se ha creado en la península coreana un horrible ambiente de guerra. Lo más intolerable esta vez es que ellos, que justifican su ensayo militar como anual y defensivo, se proponen realizar principalmente los ejercicios de la operación de decapitación y la operación secreta destinadas a eliminar la Dirección Suprema de Norcorea y el ejercicio de reacción a los cohetes balísticos de esta, según el Plan Operacional 5015, que es el guión de la guerra de agresión a ella mediante el ataque preventivo. En esta situación de la península coreana tan tensa militarmente, no hay ninguna garantía de que aquellas enormes fuerzas armadas agrupadas en Surcorea no pasen a la guerra real. El 13 de agosto llegó a Surcorea Tan Pot, presidente de la Junta de los Jefes del Estado Mayor Conjunto Norteamericano, y el día 20, Harris, comandante de las tropas del Pacífico. También le siguieron Haitham, comandante de la tropa estratégica, y Grievous, jefe del Departamento Antimisil de Norteamérica. Ellos han conspirado con los belicistas surcoreanos en la guerra contra el norte de Corea. Todas estas circunstancias muestran claramente que el peligro de guerra nuclear se crea por el imperio americano, que no deja su siniestra intención de ocupar a Norcorea con las fuerzas armadas, y que Estados Unidos es precisamente factor de la perturbación de la paz. Puesto que los imperialistas yanquis optaron por la peligrosísima provocación militar sin prestar oídos a nuestra advertencia de que deberían actuar con prudencia y tomar la opción correcta, no evitarán la represalia despiadada y el castigo dantesco de las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Monte Paektu. Será la ilusión más errónea si ellos piensan que nosotros, que tenemos el disuasivo nuclear consolidado durante decenas de años, estaremos con brazos cruzados ante la manada de chacales agrupados para atacarnos. Los yanquis no deben olvidar ni un momento que nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, que no dicen palabras hueras, observan con atención todos sus movimientos, estando en el estado de espera para lanzar fuegos de castigo en cualquier momento. Norteamérica, que optó por el conflicto militar con nosotros, se responsabilizará enteramente del resultado catastrófico de sus insensatos ejercicios de guerra de agresión.